Por otro lado, me parece importante resaltar las bases que tiene el DIS. Recordemos que el DIS es del Desarrollo Humano Integral y Sustentable. Y pues sus bases son que sea socialmente participativo, que sea técnicamente limpio, que sea ecológicamente compatible, que sea económicamente viable y sostenible, que sea políticamente impactante, que sea éticamente pertinente, que sea espiritualmente significativo. ¿Por qué quise resaltar estas bases? Pues en principio porque el DIS aporta mucho a la línea de investigación. Pues va en base a una sociedad más justa, que no vulnere tanto o que no sea tan desigual como la que tenemos ahora. Y pues por ello tiene tantos campos y tiene tantas bases. O sea, no solamente va a que sea socialmente, a que la gente participe, no solamente va a que se tenga en cuenta en cierto modelo político, sino también se preocupa por lo ecológico, se preocupa por la ética, se preocupa por lo espiritual. Se preocupa porque la investigación que se realice en todos los campos que tiene la universidad tenga impacto social, aporte a la equidad y aporte al desarrollo. Entonces, pues el DIS sin lugar a dudas es una parte vital y fundamental de lo que tenemos como línea de investigación en el momento. Y me parece importante también resaltar que este desarrollo humano integral que se busca se puede lograr si cada uno va cumpliendo los objetivos o va dándose por enterado de todas las bases que tiene la universidad y todos los proyectos que pueden llegar a cumplirse.